El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes de preguntas y respuestas. Un programa entero dedicado a usted, por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenos días, es martes 3, bueno, buenas noches, es martes 3 de enero de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerden que tenemos el programa que usted pide. Por sugerencia de muchos de ustedes, hemos dedicado estos días de asueto a responder preguntas, a tocar temas que ustedes sienten que son importantes de tratar en este espacio. Usted manda, escriba a elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. He recibido varias cartas con respecto al tema de la educación. Más de uno de ustedes me hizo favor de hacerme llegar una liga a un artículo publicado en La Jornada sobre la reforma al artículo 24 de la Constitución Mexicana, que tiene que ver con la enseñanza y en particular con el papel de la religión en la enseñanza. Es importante señalar que nadie en este planeta y en ningún momento a lo largo de toda su historia ha tenido la verdad absoluta de nada. Eso va para los practicantes de cualquier religión y para los que no están de acuerdo con ninguna de ellas. Vale para un santo, para un papa y para un ateo. No ha habido una sola persona en todo el planeta y no va a existir nunca una persona en este planeta o un grupo que tenga la verdad absoluta sobre nada. La verdad es algo que vamos descubriendo poco a poco, en conjunto, cuando trabajamos todos. La ciencia es eso, es un esfuerzo continuo por ir revelando distintos rincones de la realidad. Y la ciencia, para funcionar, necesita de la colaboración de un gran grupo de personas. Usted ve en el mundo de la ciencia musulmanes, ateos, budistas, desde luego católicos, tanto protestantes como apostólicos romanos. Eso es lo que deberíamos enseñarle a la sociedad. La tolerancia es uno de los valores más fundamentales de la civilización. Si usted incorpora en cualquier medio de enseñanza la idea de que ciertas personas tienen la verdad, que generalmente es la postura de algunas personas que promueven tal o cual religión, pasa con cualquier religión, está usted destruyendo un aspecto muy fundamental de la educación. Necesitamos tener la conciencia como seres humanos de que, primero, que nadie tiene la verdad absoluta sobre las cosas del universo. Y segundo, necesitamos aprender como consecuencia de eso a ser tolerantes con las ideas de otras personas. Cualquier cosa que no nos enseña a ser tolerantes está minando las bases de la civilización. La idea de tener una educación laica, cuando menos eso es lo que yo siento, es precisamente la de promover una perspectiva más tolerante, menos extremista, menos fanática en los jóvenes de las siguientes generaciones. No sé exactamente qué es lo que se está discutiendo con respecto al artículo 24. Lo que sí le puedo decir es que cualquier sistema educativo que de alguna manera pretende darle un valor especial a tal o cual ideal religiosa está traicionando su propia esencia. Si lo que queremos es crear una sociedad inteligente, de avanzadas, plural, necesitamos evitar sesgos en la educación en una materia tan delicada como la religión. Que cada quien escoja su religión de acuerdo con su tradición, con sus propias ideas y con sus perspectivas. A mí me parece un tanto absurdo que una persona escoja su religión cuando todavía es muy pequeña. Una persona debería ser completamente atea hasta los 18 años cuando ya está en condiciones de decidir en qué quiere creer. Es una de las cosas que bien podríamos enseñar en las escuelas. Espero que quede clara lo que es mi postura con respecto a este tipo de temas. Voy a tratar de no tocar temas de política porque ya sabe que este año va a ser así como que medio delicadito. Gracias por las cartas que recibimos. Gracias, Hugo, por lo que comentas. Hugo Moya, muchas, muchas gracias. Gracias a todos ustedes que con su continua atención, con sus continuas cartas, no solamente le dan vida a este espacio, sino que también ayudan a corregir mis metidas de pata. Que ya ve que, digamos que no es que sean raras, ¿verdad? Como cualquier otra persona que pertenezca al género humano. Gracias, muchas gracias por las cartas que me hacen el favor de enviar. Y ya saben que los deseos que tenemos, Ángeles y un servidor para ustedes, son los mejores que se puede usted imaginar. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Gracias, Kevin Contreras. Gracias por lo que comentas al principio de la carta. Estoy muy orgulloso de saber que usted ha egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, ya que yo estudio allí, aunque estudio la carrera de medicina. Debo decir que nos complacería mucho que algún día tuviera usted la oportunidad de hacernos una visita. Pues en la primera oportunidad me daría mucho gusto. Muchas, muchas gracias. Y gracias por lo demás que dices. Básicamente, mandas una liga, dice, habla sobre el descubrimiento de un pez sin cerebro y sin rostro, que además resulta ser una forma de vida prehistórica. Bueno, me gustaría más saber sobre su historia evolutiva. Es posible encontrar con bastante felicidad, con bastante facilidad, tengo pensamientos felices por sus comentarios. Es sencillo encontrar en distintas partes del planeta animales que parecen aberrantes. Por ejemplo, peces, en donde todavía se distingue el lugar en donde estaban los ojos, pero los ojos ya no están. Esto es especialmente fácil de hallar en una caverna, en ambientes en donde no hay luz suficiente. El proceso evolutivo poco a poco va adaptando a los peces a su nuevo ambiente. Los ojos son estructuras complejas que además requieren de la atención de una buena parte del cerebro. El cerebro, en cualquier organismo que lo tenga, consume una fracción muy importante de todo el alimento que consume el organismo. En el caso de nosotros, cuando estamos en reposo, el cerebro consume entre el 20 y el 25% de la energía que comemos todos los días. Obviamente, este gasto tiene un costo para el organismo. Mientras tenga ventajas tener ojos, el gasto se sigue haciendo. Al regreso del corte, más sobre este tema. Continuamos en el explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Los peces que describen en este artículo, donde hablan de un pez sin cerebro en Escocia, en realidad sí tienen cerebro, pero es muy pequeño y son bien conocidos para el mundo de la biología. No son muy conocidos fuera de ese ambiente. El anfioxo es un bicho que parece, también le llaman lanceta. Parece como un filete de arenque. Los filetes de arenque no tienen cabeza. Son unas estructuras alargadas y delgadas, como las hojas de, como una hoja de laurel, pero más alargadita. Estos organismos pertenecen al grupo de los cordados. Los cordados son animales que tienen una estructura rígida que va de la cabeza hasta la cola. Esa estructura puede ser relativamente blanda, puede ser de cartílago o puede estar hecha de hueso. cuando está hecha de hueso, a los organismos cordados se les llama vertebrados. Los vertebrados son un subconjunto de los cordados. Creemos que los primeros ancestros de los vertebrados eran animales muy parecidos al anfioxo. Lo creímos durante mucho tiempo. Y esta idea fue confirmada muchos años después de haberse tenido por primera vez, gracias al descubrimiento de una zona en Canadá que tiene unos fósiles realmente espectaculares. Cuando usted encuentra una roca que tiene un aspecto así especialmente interesante, generalmente le pone algún nombre. Puede ser el nombre de su descubridor, el nombre de la región en donde usted la encuentra. Hay muchas posibilidades. La roca de la que le estoy hablando ahora se llama la lutita de Burgess. Una lutita es una roca generalmente oscura que tiene unos granitos muy finos. Es una roca que en el pasado fue en realidad algo de lodo, fue una masa de lodo. Este tipo de rocas, cuando se endurecen, a veces pueden conservar con gran calidad los fósiles de los organismos que vivían sobre ese lodo. La lutita de Burgess tiene una virtud especial. Se formó en la época en la que estaban apareciendo los primeros organismos fácilmente visibles a simple vista y muy cercanos a los organismos que ahora conocemos en todo el planeta. Entre los fósiles que se encuentran en la lutita de Burgess, y el día de hoy le voy a dejar algunas ligas relacionadas con con esta roca, con esta formación de rocas, entre los fósiles que se encuentran en esta roca, hay uno que fue bautizado como Picaia gracilis. Va a ver usted reconstrucciones y fotos de los fósiles de Picaia gracilis que fueron encontrados en esta roca. Y va a ver que son muy parecidos al anfioxo. Eran animales que no tenían una boca real, nada más un hoyito en la punta delantera para poder absorber alimento, pero no tenían ninguna estructura parecida a las mandíbulas. No tenían ojos y no tenían un cerebro obvio. Tenían un sistema nervioso, pero muy, muy simple. Estos organismos muy probablemente o son ancestros directos de nosotros o son parientes cercanos de los primeros ancestros de los vertebrados. Si o son nuestros abuelos o son primos de nuestros abuelos, evolutivamente hablando. Entonces, estos peces, organismos que mencionan nuestros amigos, entre ellos Kevin Contreras, son conocidos para la biología desde hace mucho tiempo y son, sí tienen cerebro, lo que pasa es que es un cerebro tan poco desarrollado que difícilmente merece ese nombre. Ustedes ven el sistema nervioso y en alguna parte se hace un poquito más gordito ese sistema nervioso. En lugar de cerebro se le llama ganglio eso. No es una estructura especializada con distintas regiones que se dedican a distintas cosas, como en el caso de nuestro cerebro. Partes del cerebro que se dedican a controlar el equilibrio, otras que sirven para controlar nuestras extremidades, otras que sirven para interpretar las señales de los oídos y de los ojos, etcétera, etcétera. Esas estructuras especializadas no existían en el anfioxo. No existen en el anfioxo y no existían en el picaya. Aparecieron después por evolución. Muchas gracias por las cartas que recibimos. Raúl Casimiro, muchas gracias por tus comentarios. De nuevo les expreso a todos ustedes los mejores deseos de parte de Ángeles y mío para este año que empieza. Desde la perspectiva de la ciencia ya verá qué año tan esperanzador, qué cosas tan bonitas ya se están dibujando para este 2012. Este va a ser un año, cuando menos desde la perspectiva de la ciencia, bueno. Y aunque la situación económica va a seguir siendo difícil todavía, una catástrofe financiera como la sucedida recientemente no se cura de un momento a otro. Lo cierto es que el avance de la tecnología está generando nuevas posibilidades para crear empleos, para crear bienestar. Le prometo que prácticamente todas las noticias que le pueda yo presentar en este espacio a lo largo del 2012 van a ser buenas. No porque yo las esté eligiendo que tire a la basura las malas y me quede con las buenas nada más, sino porque en general lo que sale de la ciencia son cosas de menos interesantes y con frecuencia útiles. Gracias. ¿Qué tal? Lo escucho desde hace tiempo y ahora es mucho mejor con la tecnología bajo los podcasts. Fíjese que sí, tenemos que volver a platicar sobre cómo el Internet está redefiniendo la forma en la que vivimos, trabajamos y nos entretenemos y nos informamos. Vienen cambios importantes en eso en los próximos años. Soy arquitecto de profesión, mi nombre es Juan Manuel García Castillo y me encanta la aviación y todo lo relacionado. Me encantaría que hablara de todo este mundo tan fascinante. Ya muchas personas me han pedido que hable de aviación. Les prometo que muy pronto, uno de los primeros martes de este año, va a estar dedicado a la aviación. Desde luego vamos a tocar por encima el tema, pero a ver qué cosa tan atractiva, tan interesante. Les ofrecí las fechas del perihelio y afelio para la Tierra en la Wikipedia. No sé si la di bien o no. Algunas personas me dicen que a lo mejor me equivoqué. Dejé en Twitter las ligas correspondientes para que vean ustedes las fechas del perihelio y el afelio de la Tierra. Si me equivoqué, perdónenme. Ya ven que no es raro que me pase. Lo bueno del asunto es que están ustedes del otro lado para mantenerme centrado. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. La siguiente no nos afirma, decía: hola, buenas noches, primero te felicito por tu programa, muchas gracias por lo que comentas, debería durar más también fines de semana. Cuando tengan sugerencias así, les voy a agradecer que manden una copia a la dirección de esta empresa. Te los agradezco mucho. Son ustedes muy amables. Me gustan mucho las explicaciones que das acerca de la ciencia. Te tengo la siguiente pregunta. ¿Tú crees en Dios? Y si es así, ¿cómo lo llamas? No creo en Dios. No tengo una idea clara al respecto. No creo poderme formar con honestidad una idea clara al respecto. Entonces, entiendo que mucha gente tiene algún tipo de creencia de este tipo, y entiendo que nadie, que, como les decía al principio de este programa, que nadie es dueño de la verdad y nunca va a existir alguien que pueda ser dueño de la verdad. Por lo tanto, mi actitud con respecto a este tema es: yo no creo en Dios, ni creo en la vida después de la vida, ni en todas esas ideas que están asociadas con la creencia de Dios, a un Dios, pero me doy cuenta que puedo estar equivocado. Y lo único que pido cuando se discuten este tipo de temas es que ustedes sientan lo mismo. Así como yo puedo estar equivocado, ustedes también. A lo mejor con respecto a este tema todos estamos equivocados y no sabemos siquiera cómo. Es un tema muy importante y muy delicado para no tratarse con seriedad. Te agradezco que me des la oportunidad de explicarme, aunque sea brevemente. Gracias. Seguimos. Quiero expresar mi voto para una sección una vez a la semana en la que aborde los titulares de la ciencia de las publicaciones del mundo. Obviamente me centraría principalmente en las revistas más, digamos, de más amplia cobertura en temas científicos. Porque hay muchas revistas que se dedican a un solo tema, por ejemplo, paleontología. Es más, hay revistas sobre paleontología de vertebrados, nada más. Sobre fósiles de vertebrados, nada más. Y hay unas cuantas revistas que abordan temas generales de ciencia, pero son tan serias que algunas personas han ganado el premio Nobel por publicar trabajos en esas revistas. Entonces sí son revistas bastante serias. Bueno, a lo que voy es a que Si les interesa esto, ya estamos recibiendo votos, ustedes mandan. Por otro lado, tuve una discusión con un amigo sobre el por qué moja el agua. Él sostiene que es debido a que sus moléculas presentan poca cohesión y que es el hidrógeno el elemento que terminará atrayendo a los otros y por lo tanto es responsable de que el agua moje. Bueno, esta explicación es parcialmente correcta. Hay que agregar algunos detallitos más, pero sí, en principio está bien. ¿Por qué moja el agua? Las moléculas de agua son eléctricamente neutras. Si usted cuenta en una molécula de agua cuántos protones positivos y cuántos electrones negativos hay, va a encontrar una cantidad idéntica. Hay la misma cantidad de cargas eléctricas positivas que negativas en una molécula de agua. Ahora, ¿por qué moja el agua? Porque las moléculas de agua, si bien están eléctricamente balanceadas, tienen polaridad. El átomo de oxígeno tiene 8 partículas con carga eléctrica positiva. El átomo de hidrógeno apenas tiene una partícula con carga eléctrica positiva. Los electrones del hidrógeno generalmente brincan hacia el oxígeno y luego se regresan al hidrógeno. Al brincar de un átomo a otro, generan una fuerza de atracción, que es la que pega los átomos de hidrógeno al átomo de oxígeno. Estos electrones que brincan de un lugar a otro, de un átomo a otro, se le llaman electrones covalentes. Al tipo de unión entre dos átomos que comparten electrones de esta manera, se le llama enlace covalente. Bueno, el asunto es que como el núcleo del átomo de oxígeno tiene más carga eléctrica positiva que el átomo de hidrógeno, los electrones pasan más tiempo cerca del átomo de oxígeno que en el átomo de hidrógeno. Se lo pueden imaginar como si el electrón le diera 5 vueltas al átomo de oxígeno y de pronto se diera una vueltecita por el átomo de hidrógeno y luego se regresa al átomo de oxígeno a dar otras 5 vueltas. El enlace entre las moléculas de agua es bastante fuerte. Sin embargo, es un enlace desbalanceado. Los electrones pasan más tiempo de un lado de la molécula que de otro. Como consecuencia de esto, el átomo de oxígeno se carga negativamente. La zona de la molécula de agua en donde está el átomo de oxígeno tiene una carga ligeramente negativa. Y la zona de la molécula en donde están los dos átomos de hidrógeno tiene una carga ligeramente positiva. Esta ligera diferencia de cargas permite que las moléculas de agua se peguen unas con otras. Si las moléculas no se mueven a una velocidad muy grande, al tocarse se quedan pegadas un tiempo. Por eso el agua puede formar líquido a temperatura ambiente. Este fenómeno, que tiene que ver con los átomos de hidrógeno, es también un fenómeno que evita que el agua moje. Si ustedes dejan caer una gota de agua en un vidrio, de agua pura, en un vidrio muy limpio, verán que se forma una especie como de bolita. El agua no se derrama y moja al vidrio, sino que por un momento la gota de agua tiene el mismo aspecto que una gota de mercurio. Da la impresión como que la gota de agua está hecha de plástico, que no se derrama sobre la superficie del vidrio. Eso ocurre porque en la superficie de la gota de agua, las moléculas de agua se atraen unas a otras, como consecuencia de esta polaridad de la que estoy hablando. La parte positiva de una molécula atrae a la parte negativa de otra molécula. Esta fuerza no es muy grande. Si ustedes aplastan con la mano la gota de agua, el agua se dispersa rápidamente. Y también si echan una pequeña cantidad de alguna sustancia que se disuelve en agua, por ejemplo sal, o por ejemplo, de manera más importante, alguna sustancia que rompe por completo esta unión entre las moléculas de agua, a ese tipo de sustancias se les llaman agentes surfactantes, porque rompen la superficie de la gotita de agua, rompen lo que se llama la tensión superficial de las gotitas de agua. Cuando esto ocurre, el agua rápidamente se desliza fácilmente. si el agua tiene pequeños contaminantes naturales o artificiales, pierde la capacidad para atraer con fuerza una molécula a otra, y esto permite que las moléculas de agua que están débilmente ligadas unas con otras se puedan colar por cualquier hueco y por eso moja el agua. El agua muy pura no moja bien, por eso necesitamos usar jabón. El jabón tiene sustancias que debilitan mucho la atracción eléctrica entre las moléculas de agua. Al no estar pegadas fuertemente las moléculas de agua, se pueden soltar y meter por cualquier recoveco. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Y en los laboratorios de biología se usa una, no sé si todavía se usa, creo que sí, un detergente tan fuerte que puede desligar cualquier cosa que esté construida a base de agua, por ejemplo las membranas de las células. Se llama Tritón X. En la medida en la que reducen ustedes el grado de atracción entre las moléculas de agua, facilitan ustedes que las moléculas se puedan meter por cualquier recoveco, por ejemplo el que hay entre la mugre y la ropa. Al meterse el agua por esos huecos, puede aflojar la mugre y la mugre se va. A final de cuentas, quien lava la ropa es el agua. Lo que hace el detergente es facilitarle el trabajo al agua. Evita que las moléculas se peguen demasiado entre sí. Y al hacerlo, dan la oportunidad para que las moléculas puedan meterse por todos los huecos de la ropa y lavarla. Entonces el agua moja por eso, porque se reduce con algún tipo de... Por distintos motivos se reduce la atracción entre las moléculas de agua y estas se pueden colar por cualquier hueco. Seguimos con sus cartas. Al leer a Jorge Luis Borges, José Gustavo Dávila, bueno, al leer a Jorge Luis Borges con obras como El Aleph y El Jardín de los Senderos que se bifurcan, uno no puede dejar de sorprenderse por la forma en la que habla del tiempo y el espacio. Se cumple la consigna de que en muchas ocasiones la literatura se adelanta a la ciencia. ¿Cuál es tu opinión acerca de este fenómeno? ¿Lo puedes tratar desde el punto de vista científico? Bueno, hay que decir que esto es particularmente notable en el mundo del arte. Hay mentes privilegiadas que han sido privadas de un sentido fundamental para ellas y a pesar de eso han logrado ir mucho más allá de lo en la percepción de lo que van muchas personas con sus sentidos en buen estado. Beethoven sordo, Borges ciego. Para ser escritor, entre otras cosas, tiene uno la sensación de que hay que vivir y experimentar mucho para luego tener algo que decir. Y una buena parte de esa vida se hace viendo el mundo alrededor. Borges no gozaba del don de la vista, pero sí gozaba de un cerebro espectacular, privilegiado, maravilloso. Bueno, en el caso particular de estas obras, hay que decir que muchas de las ideas relacionadas con la extraña naturaleza del espacio-tiempo y ese tipo de temas realmente estaban flotando en el aire desde hace más de un siglo. Ya existía la sospecha de que el espacio y el tiempo tienen características peculiares. Para comenzar, que tienen características. Segundo, que tienen características peculiares. Entonces, Borges no necesariamente está anticipando estas ideas, pero sí las está tomando del ambiente y les está dando una... ¿Cómo diría yo? No sé si el término es correcto, pero un valor emocional muy alto. Entonces, una cosa es leer un libro sobre física y asombrarse con las cosas que dice el libro, y otra cosa es leer a Borges tratando estos temas, que también nos podemos encontrar de alguna manera en libros de física. Esta relación entre artistas de primer orden y las ideas más extrañas de la ciencia es añeja, parece que no, pero por ejemplo, ya le he platicado que el cubismo, en parte, tuvo una inspiración relacionada con la mecánica cuántica y la relatividad, cuando se empezaba a hablar de la cuarta dimensión. Si existiera una cuarta dimensión espacial y yo pudiera treparme a esa cuarta dimensión y ver al mundo como es, al mundo de tres dimensiones desde la cuarta dimensión, yo podría ver al mismo tiempo todos los lados de la cara de una persona. Piensen en un círculo que dibujan ustedes sobre una mesa. Bueno, sobre una hoja de papel que está encima de una mesa. No sean salvajes, porque las mesas hay que respetarlas, sobre todo en las que uno estudia. Bueno, ese círculo tiene dos dimensiones. Si usted fuera una persona de dos dimensiones, una sombra proyectada sobre la superficie del círculo, solamente podría ver una parte del círculo en cada momento. Pero si usted mágicamente se convierte en un ser de tres dimensiones, usted puede ver todo el círculo al mismo tiempo. Es más, puede ver el exterior y el interior del círculo al mismo tiempo. Un ser que viviera en la cuarta dimensión espacial podría ver el interior y el exterior de una persona al mismo tiempo y podría ver todos los lados de su cara. Podría ver al mismo tiempo la nariz y la nuca. Por la misma razón por la que nosotros podemos ver el frente y la parte posterior de una figura geométrica de dos dimensiones que ha sido dibujada sobre un papel. Este tipo de ideas, la de poder percibir la realidad de una manera novedosa, tuvo mucho que ver con los creadores del cubismo. Ya le he platicado el caso de Dalí, que tenía un interés especialmente grande, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con la genética, y llegó a ser el anfitrión de reuniones científicas importantes a las que acudían personalidades muy respetadas del mundo de la biología en su propia casa. Y el señor estaba tan enfermo que ya no podía bajar a ver estas reuniones y le pusieron un circuito cerrado de televisión para poder verlas. La relación entre la ciencia y el arte es muy intensa y tiene muchos vericuetos. Ya le he dicho que los astrónomos cantan, el coro de la UNAM, del cual fui fundador y al cual no he podido asistir por cuestiones personales, pero la primera oportunidad voy a estar allí. No sé si todavía sesiona en la sala de conferencias del Instituto de Astronomía. Si va usted al Instituto de Biología, todavía puede encontrar biólogos que tienen una capacidad para el dibujo espectacular. Usted puede encontrar a muchos matemáticos que les gusta la poesía, y no nada más les gusta leerla, les gusta hacerla. Esta relación entre ciencia y arte es muy, muy natural y corre en las dos direcciones. A final de cuentas, las dos actividades, aunque tengan aspectos muy diferentes, las dos buscan lo mismo: entender al mundo y a entendernos con el mundo. Entonces, Borges no es tanto que haya anticipado las ideas más extrañas de la relatividad o la mecánica cuántica, porque esas ideas nacieron antes que Borges. Pero Borges, como un caballero culto y muy bien informado, escuchó de estas extrañas ideas seguramente en algún momento y seguramente les dio esa forma tan maravillosa y única que le daba todas sus historias. Si no conocen de lo que estamos hablando, no conocen el Aleph o el Jardín de los Senderos que se bifurcan, hay varias colecciones de historias cortas de Jorge Luis Borges, búsquenlas. Son realmente deliciosas, maravillosas. La primera que leí fue Funes el Memorioso y todavía me acuerdo de ella. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias, Anaí Sánchez, por lo que comentas. Más adelante tu carta dice, además de saludarlos, quiero preguntar si existe algún tratamiento efectivo para la lámina de asbesto, ya que acabo de comprar mi casa y por el momento no me es posible cambiar ese material, pero investigando me dijeron que con impermeabilizante y un plafón falso o un material similar no habría mayor problema. Estoy preocupada ya que por el momento no hay otra alternativa, pero le tengo verdadero pavor al cáncer y mi hermano, quien hizo su tesis en temas de cáncer, me dijo que es absolutamente cancerígeno. Si el asbesto es cancerígeno, ahora, solamente los materiales de asbesto que se deshacen, que producen fibras, son peligrosos. Por eso todavía se usan guantes de asbesto en las cocinas. Esos guantes tienen asbesto y tienen alguna sustancia, algún tipo de plástico que aguanta las altas temperaturas, que mantiene en su lugar a las fibras. El problema con el asbesto es que si se suelta una fibra pequeña y la respira usted, la fibra va a parar al pulmón y allí produce irritación. Con el paso del tiempo, existe una cierta probabilidad de que esa fibrita produzca cáncer. Entonces, lo que hay que hacer es evitar que el asbesto se rompa y produzca fibritas. Para hacerlo, hay muchas alternativas. Se puede poner algún impermeabilizante. El problema es que muchos impermeabilizantes están hechos de sustancias a base de petróleo que también desprenden sustancias que pueden ser cancerígenas, aunque no son tan peligrosas. La otra posibilidad consiste en utilizar una buena pintura, una capa gruesa, de hecho varias capas gruesas de pintura, sobre el asbesto y asegurarse que no se rompa en ningún lugar la lámina de asbesto. Si se rompe, hay que pintarla inmediatamente para que no suelte fibras. Eso es lo que se puede hacer con respecto al asbesto. Gracias, Juan Rafael Vargas, nos envías liga electrónica que ahorita mismo voy a consultar. Deben saber que con frecuencia muchos de ustedes me hacen el honor y el favor de enviarme documentos. Sí los leo. No siempre los leo, obviamente, en el momento en el que ustedes me hacen el favor de enviarlo, pero sí lo leo. Nuestro amigo Juan Rafael Vargas es profesor de Economía en la Universidad de Costa Rica. Muchos saludos a Costa Rica. Ahí vivió una prima mía mucho tiempo. Los cambios del clima y desastres asociados a repentinas inundaciones, comienza el artículo, arrepentidas inundaciones, glaciaciones o sequías, están detrás de la destrucción de civilizaciones y la caída de grandes imperios. Uno de estos casos es la desaparición del imperio Yemer en Angkor. Usted seguramente conoce el templo de Angkor Wat, ha visto fotografías de él, es bellísimo. Entre otras imágenes, entre las más notables que frecuentemente puede uno ver de este templo, están las fotografías de estas figuras, de estas caras enormes talladas en roca, muy bellas, por cierto. Un grupo de investigadores dirigidos por Mary Beth Day de la Universidad de Cambridge asegura que un largo periodo de escasez de lluvias, unido al mal mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas que montaron las personas del Imperio Khmer, están detrás de esta debacle. Hoy las ruinas de Angkor, declarada Patrimonio de la Humanidad, aún permiten intuir el espectacular esplendor de un periodo que sus habitantes dejaron morir. Mire, es precisamente este el punto que más me preocupa con respecto a todo lo que se dice con respecto al calentamiento global. Lo primero es, uno, que no se ha demostrado a satisfacción de todo mundo que exista una instancia de calentamiento global generada por la actividad humana. No está demostrado. Hay una fuerte sospecha, hay evidencia fuerte, sí, pero también hay evidencia que indica lo contrario. Y mientras exista evidencia que indica lo opuesto, es necesario ver con sospecha, con mesura, la evidencia que dice que la Tierra sí se está calentando por la actividad humana. Si no, toda la evidencia dice que sí, hay evidencia fuerte que dice que no. Así que, aguas. Uno, dos. Esta es la parte, el punto central, el punto preocupante. Da la impresión de que el clima, si nosotros no metemos la pata, si no destrozamos árboles, etcétera, el clima va a volver a ser estable. Y esto no es cierto. Primero, hay que dejar de destruir árboles urgentemente. Hay que dejar de echar basura a la atmósfera urgentemente. Por nuestra propia supervivencia, por nuestro bienestar, por nuestro futuro. Pero no por el calentamiento global. Es discutible que el calentamiento global antropogénico sea real. Bueno, el asunto es, tendremos que prepararnos, seamos verdes o no, tenemos que prepararnos para cambios climáticos importantes. Porque la historia de la Tierra está llena de cambios climáticos graves que no han sido producidos por la mano del ser humano. Para comenzar, la mayoría de estos cambios verdaderamente brutales ocurrieron mucho antes de que existieran seres humanos en la Tierra. Y otros cambios muy importantes han ocurrido cuando la sociedad humana todavía no estaba en condiciones de tener un impacto ecológico apreciable. Parece que los aztecas, los mayas y otras culturas mesoamericanas fueron víctimas también de cambios climáticos brutales. También en el centro de los Estados Unidos, ya se lo he platicado. Entonces, cada vez hay más evidencia de que el clima de la Tierra puede variar de manera brutal en muy poco tiempo. Si lo que está pasando ahora es consecuencia de eso, no lo vamos a poder evitar. Vamos a suponer por un momento que el cambio climático que supuestamente estamos experimentando ahora sea nuestra culpa. Bueno, vamos a arreglarlo, está bien. Pero lo más probable es que de aquí a 100 años o menos experimentemos cambios climáticos muy importantes que no vamos a poder controlar porque no van a ser culpa nuestra. Entonces, en lugar de pensar que vamos a arreglar, a salvar al mundo, hay mucha gente pomposa que está diciendo esto, vamos a salvar al mundo reduciendo la emisión de dióxido de carbono, lo que deberíamos pensar es cómo salvarnos a nosotros mismos de los caprichos climáticos de nuestro planeta, que son verdaderamente extremos. Muchas gracias, estimado Juan Rafael Vargas, por esta nota. Muchas gracias por sus cartas. Seguimos con sus documentos. Hay algunos documentos que vamos a leer el día de mañana. Hola Enrique, soy diseñador web y he sido escucha de tu podcast. Me gustaría colaborar con el nuevo sitio. Te enviaron algunos sitios que he desarrollado. Gracias, estaremos en contacto muy pronto. Estoy trabajando en el sitio, lo vamos a tener en estos primeros días de enero, aunque sea de manera muy somera. Y lo iremos mejorando según va pasando el año. Ya les dije que lo primero que pretendo ofrecer en ese espacio, a menos que ustedes me digan lo contrario, son audios. Charlas que complementan los temas que tratamos en el programa. Eventualmente tengo la intención de ofrecer fotografías, imágenes de todo tipo, tanto las que ustedes quieran poner como fotografías personales. Por ejemplo, iré poniendo las fotografías que tomé en el CERN, que vean lo espectacular del lugarcito este. Todo eso, el contenido de la página web va a depender de ustedes. Estamos al final de este programa, pero no al final de las preguntas. Vamos a seguir mañana. Recuerden que el programa realmente lo hacen ustedes y existe por ustedes. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos. María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.